Hola, me da mucho gusto saludarles. Antes de escuchar a nuestro amigo, quiero contarles que en la Ciudad de México hay muchas partes donde niñas, niños y personas de todas las edades disfrutamos ir a volar papalotes. Para quienes vivimos en zonas urbanas, este juego es un bonito escape para mirar al cielo, sentir el aire, correr libres y sonreír de plena felicidad. Yo soy Aide López Rivera y a continuación les presento a Abby. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Abimael González y soy artesano tradicional de la alcaldía de Milpa Alta. Me dedico principalmente a la elaboración de papalotes y globos de cantoya. Y pues mi marca o mi taller es Abi Papalotes. Tengo 41 años. Y bueno, pues el oficio lo aprendí de manera vivencial. Desde muy pequeño tuve contacto con estas artesanías de papel. Aquí en la región de Milpa Alta, pues es un juego tradicional que se conserva aún vigente. Sobre todo lo que es el papalote y el globo de cantoya son juegos de temporada. El papalote, por ejemplo, se eleva en los meses de febrero, marzo, abril, y los globos de cantoya, dependiendo del temporal. En cuanto caen las primeras lluvias, por los meses de agosto, septiembre, hasta diciembre. Cada persona puede encontrarle significados distintos a estas bellas creaciones. La versatilidad de figuras, tamaños, materiales con los que están hechos y hasta los lugares donde son jugados nos dejan vivir momentos que unen de una manera mágica la realidad con la imaginación. Escuchemos qué significa para Abby la palabra papalote. La palabra proviene de un vocablo náhuatl. En Milpa Alta también es una lengua que se conserva aún vigente. Y pues su significado viene de papalot, que es mariposa en náhuatl. En este sentido, yo lo asocio también mucho con la delicadeza del papel, lo colorido. En este caso, la estructura que se hace generalmente de carrizo o de popotillo de zacate. Son varillas muy, muy, muy livianas. Es así como también yo lo asocio. Y se podría decir que tiene que ver mucho el cómo se interpreta esta palabra para la construcción también de un buen papalote, ¿no? Ligero y con muchos, muchos colores. Para crear nuestros diseños, nosotros nos inspiramos o retomamos mitos, leyendas, cuentos de muchas regiones del país, diseños de textiles, de arte huichol, diferentes disciplinas como la cerámica, la plumaria, la ebanistería. Nuestros diseños tienen nahuales, tlacuaches, ardillas. Abimael lleva muchos años haciendo papalotes y disfruta todo el proceso de creación. Durante su trayectoria ha aprendido mucho al trabajar con niñas y niños y nos cuenta por qué. Trabajar con niños siempre es mantener la mente abierta, ¿no? Porque a lo mejor ideas que nosotros ya como adultos tenemos que ya son muy cuadradas o muy, muy mecanizadas, un niño sin ningún problema te la puede cambiar. Y eso enriquece también a la técnica, ¿no? Enriquece mucho lo que estás construyendo en ese momento, ¿no? A veces un adornito, un color fuera de lugar, una combinación a lo mejor que tú no te imaginabas que podías hacer, el niño sin ningún problema lo hace. Y eso también deja mucho a ti como formador, ¿no? Que siempre mantengas abierta la mente para mantener nuevas ideas también. Pues yo considero importante que los niños sigan aprendiendo esto de los oficios artesanales, porque después de la pandemia, pues necesitamos retomar lo que son las actividades al aire libre. En este caso, el oficio que nosotros tenemos, pues combina mucho, ¿no? Lo que son las actividades en el aula. Desde que tú empiezas a confeccionar una cometa o un globo de cantoya, trabajas motricidad fina, un poco la concentración del niño, un poco el saber seguir instrucciones. Es un poco de todo, ¿no? Y al aire libre, pues es bien gratificante ver cuando tu pieza o tu trabajo por fin lo logras concretar, cuando lo vuelas o cuando lo sueltas, lo liberas para que vuelen. Esa es, yo creo que, una de las partes más importantes, ¿no? Cuando tenemos la oportunidad de desarrollar un proceso creativo, a algunas personas nos gusta expresar deseos, miedos, gustos o sueños, con lo cual nos surge una pregunta. ¿Crear papalotes es un medio para plasmar sueños? Yo creo que sí, lo creo firmemente porque es un oficio que me ha dado muchas satisfacciones, no nada más ese crecimiento en el aspecto económico, en el intelectual, ¿no? Llevar estos talleres a diferentes partes del país me ha abierto las puertas para conocer muchas cosas, ver diferentes paisajes, diferentes panoramas, diferentes formas de infancias. Estamos cumpliendo 25 años, no, hombre, infinidad de cosas que nos ha dado el andar en este oficio, ¿no? Creo que es importante este tipo de estímulos también para fomentar precisamente que los niños sigan manteniendo esa creatividad innata que traen, ¿no? De esta manera, pues siempre vamos a tener niños que tengan mucha imaginación, que sean muy creativos. Hacer y volar papalotes es algo que todas las personas deberíamos tener la oportunidad de vivir, y aunque parece algo sencillo, no lo es tanto, pues para lograrlo se requiere paciencia, perseverancia y la decisión de disfrutar todo el proceso. Incluso cuando no logramos elevarlo o cuando nuestro papalote sufre un accidente y acaba roto o perdido en algún terreno lejano. Ya escuchamos acerca de su trabajo como artesano de papalotes. Ahora, para despedirnos de esta parada, Abby nos comparte un relato de la tradición oral. Continuemos el vuelo y hasta la próxima. El origen del juego aquí en Milpalta. Se dice que para el niño Milpatlaca o de Malacastepec Momoshco, el papalote se decía que era para comunicarse con los aguatotos, que son una especie como de duendecillos que habitan en las nubes y que controlan el viento, el granizo y la lluvia. Entonces, si tú elevabas un papalote fuera de la temporada que era, distraías a estos duendecillos y por eso se retrasaba el temporal. Entonces, por eso solo eran durante los meses de febrero, marzo y abril, a lo mucho, que podías volar un papalote. Gracias.